Me encuentro en compañía de la profesora Miriam Rubiano. Ella es quien lidera este interesante proyecto de formación en cocina nacional e internacional para jóvenes de la Comuna 10. Profe, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Adrianita, para servirle. Gracias, profesora Miriam. Profe, usted lidera una organización de jóvenes de la Comuna 10, como ya lo dijimos, una de las más vulnerables de la ciudad de Neiva, y los ha inmerso en el aprendizaje de la gastronomía. Exactamente, ¿cómo aporta a la sociedad esta labor? Bueno, esta es una práctica social que busca formar chef o cocineros de alta calidad, es decir, que estén calificados para desempeñarse en grandes hoteles o restaurantes de cualquier ciudad del país. Pero el objetivo principal es ayudar a construir un proyecto que transforme su calidad de vida, las de sus familias y por ende las de la comunidad a la que pertenecen, donde han crecido. Reciben clases 2 veces a la semana en una institución que nos facilita los laboratorios de cocina. Ok, ¿cuáles son los objetivos o intenciones de ayuda social? Ellos, además de aprender, van preparando los alimentos o comidas especiales para que se les van enseñando y los comercializan, los venden, hacen domicilios. Entonces los recursos que se recogen aportan al sostenimiento del proyecto, pero también se reparte algo de las ganancias con las que se ayudan económicamente para sus estudios o para algunas necesidades básicas de sus hogares. Con el tiempo se han demostrado que el impacto de esta práctica social ha sido muy positivo en la comunidad. Entiendo que las familias de los integrantes son muy pobres. Así se responde al principal objetivo social. Muy interesante, profe, este planteamiento que nos hace. ¿Cuántas veces se reúnen o cuál es la regularidad de las clases de cocina? ¿Cuáles son las principales características de esta práctica social? Bueno, ellos reciben clase 2 veces por semana, más o menos 4 o 5 horas cada día. En un principio se recibe la teoría, las instrucciones principales para la preparación y conservación de los alimentos. Se les enseña no solamente cuestiones de cocina, sino también que se procura que cada charla y en cada clase se destaquen valores como la ética, el respeto, la honestidad, la higiene, entre otros importantes que debe tener un chef. Posteriormente se pasa a la práctica que se prepara en los alimentos. También es importante destacar que se les refuerza el inglés, porque un chef debe saber mucho este otro idioma. Manejan el bilingüismo que pues siempre ha sido tan importante, pero hoy cobra mucha más relevancia el hecho de que las personas puedan hablar más de un idioma. Profesora, ¿quiénes integran este proyecto? En este proyecto contamos con un instructor SENA. Su nombre es Carlos Rivera. Él nos apoya con las clases. El proyecto está dirigido a jóvenes entre los 15 y 18 años de edad que cursan grados décimo y 11. Yo, por mi parte, me encargo de la motivación en la comunidad estudiantil para que se integren al proyecto y también me encargo de algunas clases, ya que soy nutricionista de la Universidad Javeriana con más de 30 años de experiencia. Es bastante tiempo, profesora Miriam, 30 años de experiencia. Profesora, ¿cuál es el tamaño de la organización? Para el presente año contamos con 60 estudiantes de la comuna número 10 de la ciudad de Neiva. ¿Cómo están organizados? Si hablamos de organización como tal, pues todos hacemos un poco de todo. Es decir, hay roles muy claros, como el instructor y el mío. Los jóvenes que son quienes se están formando a la hora de comercializar un producto o atender algún evento, nos distribuimos responsabilidades como la publicidad, ofrecer los productos, las boletas. Si se trata de algo especial, yo por mi parte organizo las reuniones con los padres de familia porque cabe resaltar que todo lo que aquí se hace es con la autorización de los padres de familia. ¿Cuáles son los vínculos sociales al interior del proyecto? Bueno, los jóvenes que son vecinos se conocen entre sí, han vivido la mayor parte de su vida en esta comuna, en los barrios Las Palmas, Las Palmitas, Las Mitad, Oro Negro o La Herrera, entre otros, todos pertenecientes a la comuna número 10 al oriente de Neiva. ¿Cuáles son las formas de comunicación interna, los actores que integran esta comunicación? Internamente la comunicación es verbal entre el instructor, los integrantes, el proyecto y yo. ¿Cuáles son las formas de comunicación externa? Con otras entidades como el SENA, los colegios de la comunidad, es escrita a través de oficios o cartas. ¿Cuáles son los planes, el cronograma, las metas o los proyectos en desarrollo que actualmente tienen ustedes? El cronograma de trabajo de los jóvenes va de febrero a noviembre. Como ya se dije, las clases son dos veces a la semana con una duración de 4 horas o 5 dependiendo de la preparación que ellos vayan a aprender. La principal meta es lograr que estos chicos salgan casi profesionales en cocina, ya que logren ubicarse laboralmente y así costearse sus estudios superiores en cualquier carrera o si quieren continuar con la de chef. También se puede hacer. Estamos desarrollando la propuesta de un festival gastronómico para el mes de septiembre, donde se convoca a la comunidad de los barrios cercanos para que asistan y se vinculen lo que los jóvenes de este mismo barrio han aprendido y son capaces de hacer. Asimismo, se está cristalizando la idea de una casa de banquetes y este año hemos pensado en hacer un concurso entre ellos de MasterChef. Súper, me parece que son unas propuestas muy, muy relevantes, tanto para el aprendizaje como para los chicos y sus proyectos de vida. Profe, ¿cuáles han sido los proyectos más exitosos que ustedes han tenido? En los casi 13 años que lleva el proyecto hemos tenido 3 grandes logros. Fuimos experiencia educativa exitosa en el Foro Educativo Nacional realizado en el año del 2005. Tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Bogotá para compartirla. Hemos atendido en 2 oportunidades eventos a nivel nacional para el presidente de la República, una vez en Tolemaida en el año 2006 para todos los generales y aquí en Neiva cada año cuando venía el presidente Álvaro Uribe, que hacía los consejos comunitarios, ellos eran los que atendían la preparación de los almuerzos. El principal logro es ubicar en el sector laboral en un 70% de quienes han hecho parte de este proyecto en restaurantes de gran prestigio en la ciudad de Neiva. Profesora Miriam, ¿cuál ha sido la principal dificultad o los obstáculos que se les han presentado en el desarrollo de los objetivos sociales? Bueno, la principal dificultad ha sido el logro de aportes económicos por parte del gobierno municipal. La desmotivación de muchos jóvenes que no se integran al proyecto por la influencia de personas o grupos que los inducen a la práctica de conseguir dinero de forma fácil en esta comunidad. Ese es el pan de cada día. Profesora Miriam Rubiano, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Sabemos de sus ocupaciones. Muchos éxitos en este proyecto y estaremos en contacto permanente dentro del desarrollo de las actividades de este diplomado.